Seguimos con más del enchufe en el primer bloque y ya tenemos nuestra entrevista telefónica. ¿De quién estamos hablando en este momento? Sí, como siempre presentamos en nuestra agenda lo que son las fiestas clandestinas y demás fiestas. Me pareció bastante interesante hablar con uno de los organizadores y tenemos en línea a Achu Yelin. ¿Qué tal, Achu? Buenas tardes. Desde el enchufe le saludamos a Edgardo, Daniela y Débora. ¿Cómo anda la banda? Buenas tardes, audiencia. ¿Cómo andan todos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, gracias por la buena onda. Por favor, chicos. Nada debería estar prohibido, así que estamos para todo lo que haga falta. Bueno, muy bien. Bueno, primero contanos cómo se dio origen a esto que ya es bastante conocido dentro del circuito de fiestas y de salidas del fin de semana de la ciudad. Mirá, esto es así. Yo hacía una fiesta que se llamaban Fiestas del Bonete. Y mi socio Eduardo hacía unas llamadas fiestas TNT. Vino Cromañón, se pudrió todo, nos juntamos él y yo y nos dijimos, che, ¿qué nos gusta hacer? Fiesta. ¿Y qué nos gusta que tenga la fiesta? Que toque una banda, que haya circo, que haya buena onda, que cuando en cualquier situación los que hacen la fiesta vengan y te hagan un mimo, che, no pasa nada, tranquilo, relájate. Hoy día se llama clandestina. Sí. Así, 100%. Y lo lograron, ¿eh? Bien. Porque... Somos dos que... De tanto volantear en la calle, de salir a pasear, de divertirnos, de querer pasarla bien, nos dimos cuenta que convocamos a la gente, que le tiramos buena onda, que, che, vení, y la gente venía, entonces... Buenísimo, la rompieron. Sí. Hoy en día no hay nadie que no sepa qué es la fiesta clandestina. Mirá, nosotros, te digo la verdad, yo hago la fiesta, pienso las bandas, pongo la barra, pienso la gráfica, hablo con los medios, todo, y aparte de todo eso me vas a ver en Plaza Serrano repartiendo volantes, me vas a ver en Plaza Francia, ahora quizás en una menor medida, ¿no? Pero el éxito es que los que hacemos la fiesta estamos ahí repartiendo, damos la cara, no somos ni empresarios ni nada, somos dos chicos con actitud, buena onda y nos gusta vivir de fiesta. Sí, y la gente realmente vuelve. ¿Es? La gente vuelve, la gente la pasa bien, la gente está de fiesta. Escúcheme, la gente se quiere divertir, y para divertirse no hace falta ni hacer quilombo ni nada, cada uno que haga su vida y no joda. Ese es el leitmotiv de la fiesta. A veces la gente me dice, che, y escúchame, ¿puedo entrar en ojotas? Y digo, sí, podés caminar y te va a ir en ojotas. Si nadie te pisa. Claro, a mí es problema tuyo, yo qué sé. ¿Entendés? ¿Sabés lo que pasa mucho a veces? Nosotros hacemos, por ejemplo, un sector de cerveza libre, ¿viste? Y el sector de cerveza libre, vos pagás una cintita, y a partir de 3:30 de la mañana a 6:30 hacés cerveza libre. Viste, podés subir y tomar cerveza, pero bueno, como todo el mundo, o sea, toma cerveza ahí adentro, pero no puede salir con el vaso de ahí. Claro, ¿entendés? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo, por ejemplo, mucha gente que de adentro de la cerveza libre pasa vasos para afuera. Uh-huh. ¿Sabés qué hago yo? En vez de con la seguridad de sacarlo, voy yo y le digo, escúchame, ¿qué tal? La fiesta es mía. No da que hagas esto. Ya te vi una vez. Digo, ya está. Say no more, ¿entendés? La próxima... Si lo volvés a hacer, te miro y te pido que vos solo te vayas como diciendo, me la cagué solo, ¿entendés? Sí. Claro. Y, loco, y la gente me dice, no, loco, todo bien, disculpame, no pasa nada. Y digo, yo también lo hubiese hecho, ¿entendés? Entonces, es así. Y la gente mira y dice, loco, tenés razón, disculpa, no pasa más nada. Está muy buena la implementación al estilo de seguridad que estás poniendo, porque por lo menos es con buena onda que también que se lo decís y no es que viene un matón y te saca ya de una nada, pero, de los pelos. Claro, aparte, escúchame, yo estando en una fiesta así haría lo mismo, ¿entendés lo que digo? Digo, nada, es una picardía que cualquiera haría. Bueno, yo aprovecho, ¿qué onda? Y si el otro te dice, loco, mira, todo bien, pero ya fue, vos decís, sí, listo, lo hice mientras pude. Ya está, ¿entendés? Uh-huh. Y aparte, como el otro lado, no te tiran mala onda, sino que te dicen, mirá, loco, say no more, ¿entendés? Todo bien. Sí, disculpame, arriba. Equivoqué y se claro, para adelante. A veces a uno le digo, mirá, a veces hay gente que no da, ¿viste? Que se hace lío, por decirlo de una manera. Sí. Y le digo, escúchame, hoy estás con amarilla, andá a tu casa, pensá, todo bien, y volvé a la fiesta que viene, ¿entendés? Y me dice, ¿pero qué onda? ¿Todo mal? No, todo bien, pero hoy ya está, hoy andá a tu casa, ¿entendés? Claro. Hoy ya está, ya. Ya cumpliste la cuota. Sí, ya está, hoy ya está. Sí, andá a dormir, ya está. Rompiste la, rompiste la confianza que había, digamos, desde tu parte y la de tu socio. Escuchame, claro, y eso es algo que la gente, para mí, que lo veo, se da cuenta, ¿entendés? Uh-huh. Y es un ida y vuelta permanente, porque nosotros estamos ahí, no digo educando porque no educamos a nadie, pero sí, viste, tiramos una onda, acá pasa esto, relajate, vení, disfrutá. O sea, tenés mil quilombos, o sea, mirá, una vez... hicimos una fiesta en Argentino Junior, viste, en el estadio cubierto Malvinas Argentino. Sí. Como para 5.000 personas. Tocaron los Capanga y Decadentes. Uh-huh. Viste, fiesta grande, así. Y de repente había una chica que estaba, pobre ella, vomitando ahí en una rejilla que había. Sí. Y pasó la gente de la municipalidad, viste, como empezó a hacer problema, de che, mirá, hay una chica ahí que está vomitando y no sé qué. Y yo la miro y digo, discúlpame, ¿cómo andás? Le digo a la chica de la municipalidad. La fiesta la hago yo. Ya fue la gente de emergencias a verla. Y la chica está vomitando y tiene ganas de vomitar. Dejémosla ahí, si no, está molestando a nadie. ¿Entendés? No, dejala ahí. Yo ya fui, le acerqué agua, me fijé. ¿Tiene ganas de hacer eso? Dejala, no molesta a nadie. ¿Entendés? Sí. Bueno, esa es la fiesta. Esa es la fiesta que van a decir. La gente que está de fiesta, hace lo que quiere, se divierte. Y súper popular. Me parece. Entrada barata. ¿Entendiste? Entrada barata, show de circo, fiesta. A mí me gusta así, el show de circo está muy bueno. Alto show de circo. Con las luces, todo está piola. Está bueno. La verdad es que a nosotros nos gusta mucho. Yo, por ejemplo, hago circo hace 15 años y las fiestas las arrancamos porque tenemos un grupo de teatro. Yo, que hacía unas que se llaman Fiestas del Bonete antes de las clandestinas, sí. Pero que la esencia es la misma. Sí. Arrancamos para juntar plata para el grupo de teatro porque tenemos que hacer obras y no sabíamos cómo. Y de repente a esa fiesta de teatro venían 800 personas. Uh-huh, y bastante. Aparte de producir la obra de teatro, nos empezó a sobrar un poco de plata. Y llegó un momento que a la gente no le podíamos decir, che, esta fiesta es para la obra de teatro. No, era poco creíble, ya saltó. Sí. Me dice, claro, ¿qué estás? ¿Una producción de Broadway? No sé. Eso es justo lo que les iba a preguntar. El tema de los gastos, ¿les alcanza para solventar una fiesta por semana así con toda esa traer banda? Supongo que tendrá su costo también, lo que es seguridad, las barras que vos decís. Mirá, el costo cada día es más caro. Uh-huh. Y es muy difícil aplicarlo a un valor de la entrada. Ahí te hablo un poco más serio y comercialmente hablando, ¿no? Digamos. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros cobramos una entrada en las fiestas más grandes de 20 pesos anticipada y 25. Y a veces tocan dos bandas importantes, bandas, sí. Puede que toque, por ejemplo, Non Palidece y el Nati Combo, suponete. Claro. Son dos bandas a nivel reggae local súper conocidas e importantes, que un show solo de ellos, si lo vas a ver, ya te cuesta ponerle 40 pesos. Uh-huh. ¿Entendés? Uh-huh. Y acá tenés la fiesta clandestina, que es toda la noche, el show de circo, las bandas y todo por 20 o 25 pesos. Uh-huh. Y si vos te podés a pensar, un combo de McDonald's te cuesta 25 mangos. Sí, más bien. Sí. O sea, la comparación... Y hace mal a la salud. Y encima se van a la salud. encima. Entonces es muy difícil, porque la gente, la verdad que... hoy día ganar dinero a la gente le cuesta un montón, sí. Está difícil. Y nosotros montamos una estructura, a veces le damos laburo a como 50 personas a veces. Y yo, la verdad digo, pasé de tirar clavas en el aire a dar laburo a 50 personas. Claro. Es heavy. Hay veces que a veces no me dan los números o empato. Y digo con mi socio, ¿qué hacemos? Hay una fecha libre, ¿hacemos la fiesta o no? Y a veces le damos para adelante solo para cubrir los costos y generar el circuito, ¿viste? Uh-huh, sí. Está muy difícil, sí. Muy, muy difícil. Esto ahora, ¿viste? Cuando estuvo lo de la gripe, sí. Sí, claro, la verdad que a los productores como yo y los que hacemos fiesta, nos mató. Sí. No, más pero bien. Bueno, nada. Se sigue hay que vivir la fiesta, chicos. A veces más, a veces menos. No nos vamos a hacer millonarios con esto, no pretendemos ser millonarios. Quieren disfrutarlo nada más. Pensá que yo me levanto todos los días, si bien tengo un trabajo hoy día bastante oficina, digamos, estoy en la oficina pensando y craneando una fiesta. Gracias Charlie García por haberme dado esto. Sí, bueno, nos pasa a nosotros también estar, por ejemplo, en cada uno de nuestros trabajos, me pasa a mí personalmente, estar pensando en cosas para el programa, digamos, como estas notas, qué sé yo, es algo que... No es un cable a tierra que tenemos todos, digamos. Claro. Es un lujo y yo creo que lo que aprendí yo tengo 29 años, voy a cumplir 30. Uh-huh. Hace 15 que hago circo y hace 10 que vivo haciendo fiesta. Fiesta y hoy día, después de tanto tiempo, ya empezamos a hacer fiestas, recitales y como que armamos una especie de productora porque te va llevando, ¿viste? Pero sí, te metes lo que hacemos lo hacemos porque nos gusta y nos divierte y morimos por hacerlo, digamos. Uh-huh. Y por eso te va bien, digamos. Claro. O sea, no hay secreto, ¿eh? Que me adelantaste en un tema, justo le iba a preguntar esos shows, ¿ustedes qué participación tienen? ¿Los organizan así como las fiestas? Pues estaba viendo, por ejemplo, que ayer tocó Las Manos de Filippi, que dentro de poquito va a estar tocando Boom Boom Kid, y ustedes están en parte de la organización, o no sé si lo organizan todo. Mira, nosotros después de mucho tiempo tuvimos la suerte de, bueno, de conocer a la mayoría de los productores, y empezar a tener un nombre. Nosotros, por ejemplo, nunca en la vida, pero nunca, y si alguien... lo abro ahí, alguien quiere llamar o decir, nunca le cobramos a una banda por tocar, ¿viste? Sí. Eso de que, che, vení a tocar y te cobro, no. Nosotros a veces no nos da los costos para pagar, pero siempre, generalmente cubrimos, ¿viste?, los viáticos, claro, los costos mínimos, nunca nadie paga, digamos. Entonces eso hace que la gente tenga ganas de tocar con vos, se sientan cómodos, nos ocupamos mucho, ¿viste?, de los mimos, de chicos, tienen todo en el camarín, ¿qué necesitan? Che, bueno, todo lo que un artista necesita, porque somos artistas en el fondo nosotros, claro, también. Ahora estamos de este otro lado, pero yo durante mucho tiempo estuve arriba del escenario, y todo junto no se puede, la verdad. Entonces, por ejemplo, un día vino las madres de Filippi, amigos hace muchos años, y nos dijeron, muchachos, todo lo que tenga que ver con Capital, solo trabajamos con ustedes. Entonces decimos, ¿por qué motivo? Porque nos caen bien. Pero, de motivo, verdad, motivo suficiente. Más bien. Suficiente, pero aparte, ¿qué significa que te cae bien? Que tenés confianza, que podés dedicarte a lo que cada uno va a hacer sin tener que andar, viste, mirando si te están cagando o no te están cagando. Que en el rubro este es complicado a veces, porque yo te digo, che, entraron 500 personas. Y vos me decís, no, entraron 400. No, pero en realidad había 1000, viste, es difícil. Claro. Y nada. ¿Y les es complicado contactarse con las bandas para que se presten para esta clase de shows? ¿O se prestan fácil ellos? Mirá, hay bandas que tienen muchas ganas de tocar, hay otras bandas que son más complicadas, hay con algunas bandas que hacemos negocios. A veces nosotros nos juntamos con una banda que sabemos que está buena, que convoca gente y que, no sé, ahora estamos pensando en hacer un festival sudamericano de reggae en diciembre. Ah, mira, está bueno. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Decimos, bueno, a ver, nos sentamos un día con mis socios y nos miramos y decimos, che, estaría buenísimo hacer un festival sudamericano de reggae que tenga, hacerlo acá, en Brasil, en Chile, nada, un delirio atómico, ¿entendés? Sí. Nada, nos juntamos y decimos, bueno, vamos a hacer esto. Y ahí queda, ¿viste? Y yo me voy a mi casa a dormir diciendo, qué boludo, mirá, qué delirante que soy. Así. Al otro día, de repente, me vuelvo a juntar y digo, che, escúchame, a ver, voy a llamar a tal manager y tal manager. Y hablas con el manager, che, tal día se me ocurrió esto, ¿te interesa? Sí, tal. Y de repente te fijas qué costo tenés, qué es lo que podés llegar a ganar, y le das para adelante. ¿Qué puede ser tan terrible? Escuchame, ¿puede ser tan terrible que pierdas plata? No. La plata se consigue, se pide. De verdad te estoy diciendo. No, sí, es que verdad. Es difícil arrancar, no sé. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos la ventaja que hacemos fiesta, por ejemplo, todos los sábados. Y todos los sábados nosotros, hoy día, estamos metiendo 500, 600, 700 personas. Llenamos el lugar, que es ahí en Sarmiento 777, sí. Casa clandestina, pasó el chivo. Sí, está bien. Y como que el lugar lo llenamos siempre, entonces sabemos que ahí tenemos como el plus que quizás nos permite jugar un poquito a, bueno, a ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero claro, tienen algo seguro en que respaldarse, digamos. Bueno, claro, eso es una ventaja, que como productor sabés que, bueno, te va mal en uno, mal en otro, te va bien en aquel. Y ahí, bueno, ahí ya te empezás a hacer negocio, es como más complicado, digamos. Sí, es jugársela. Hay que arriesgar. Jugársela a la oportunidad que veas y teniendo ese pequeño colchoncito que generan sábado a sábado, quizás soñar un poquito más grande, como estás con esto del Mirá, Festival Sudamericano. Soñar es muy fácil, y concretar ese sueño solo hay que tener huevo, así, nada más. Sí. No, más bien. Y si vos no podés solo, te juntás con el otro que puede. Y yo la primera fiesta, me acuerdo que vino Eduardo, me dijo, che, vamos a hacer esto. Y yo le dije, mirá, no estoy en situación de poner un centavo hoy día. Si querés, yo laburo todo lo que puedo y la ganancia se la quedan ustedes, le digo. Y de la segunda hablamos, ¿viste? Claro. Dijo, no, que no sé qué, ya arrancamos bien, ¿entendés? Claro, por supuesto. Y hoy día estamos, seguimos. Y a veces nos va bien, a veces nos va mal. Y lo que nosotros intentamos hacer siempre es que si me va bien o me va mal, me vaya bien o mal a mí. Las bandas no tienen nada que ver, la gente que labura tampoco. O de última, el delirante, que se le ocurrió la misma noche, un día del amigo, hacer 6 fiestas en simultáneo. Como nosotros, que somos Eduardo y yo, nadie tiene la culpa que nosotros seamos dos locos de mierda. Y una vez hicimos 6 fiestas al mismo tiempo en todo el conurbano. Pilar, San Justo, Temperley, La Plata y no sé qué otro más. Nada, descontrolado, ¿entendés? Y esa noche manejé 600 kilómetros. Así que la gente no tiene la culpa que seamos unos delirantes y unos fanáticos. No, lo bueno es que cuando se proponen algo lo cumplen hasta las últimas consecuencias, al parecer, ¿no? Sí, somos dos delirantes, buena onda, que nos miramos y hacemos las cosas que quizás la gente no se anima o medio raro. Y eso, ahí también está la cosa de, viste, ¿no? es distinto, nos va bien, le ponemos onda. Y está perfecto. Yo qué sé, no cagamos a nadie. A veces nos va mal y decimos, che, mirá, a la banda, suponete, queremos pagarle X dinero, mirá, no te lo puedo dar ahora, te lo doy el lunes, te pido mil disculpas. Sí, loco, todo bien. Uh-huh. Nosotros somos de los que no está bien, ¿no? Pero entre una cosa y otra, generalmente no firmamos contratos con ninguna banda. Uh-huh. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque ya nos conocen. Nada, es un accional que uno tiene. Sí, no sé, como... una confianza que tienen con las bandas y es un contrato de palabra, digamos, vos confías en ellos y ellos confían como en ustedes. Como se hacía antes. 100%, 100%, y de hecho ejercitamos eso. Claro. ¿Entendés? Lo construimos día a día, nos cuesta un montón, uh-huh. A veces no nos ha ido bien, pero cuando no te va bien ahí te das cuenta que no tenías que estar tampoco ahí, ¿entendés? Claro. Sí. Igual es un ida y vuelta, o sea, uno se ayuda al otro. Si la tirás bien, te vuelve bien. Si la tirás mal, te vuelve mal. Totalmente. Sépanlo. Yo lo considero, creo que es así. Nosotros también creemos. Y luego, otra cosa para mí que es importante, en Capital hay 1000 propuestas para hacer, pero también hay pocas que acepten como el común de la gente. Dice que la gente vaya a hacer lo que realmente tenga ganas. Sí. Y a veces vas a una fiesta electrónica y tenés que ir a escuchar música electrónica, a tomar éxtasis, y demás, porque si no, como que no enganchás la onda, ¿viste? Sí. Ponele. Si vas a una que es, no sé, fiesta funk, es solo funk y no pasa más nada. Uh-huh. Nosotros hacemos una mezcla, como decimos siempre, un día vas a ver un punk de cresta verde al lado de una chica con tacos. Sí, totalmente. Sí. Y en el fondo son todos iguales. Nosotros, sí, por ejemplo, no tenemos VIP porque creemos que no hay VIP. Digo, vos querés venir a la fiesta, vení y está con todo el mundo, y si no, no venga, que te uh-huh. Sí, no hay persona más importante que otra. No. Siempre uno es el boludo de alguien, hay que saberlo y bancátela, lo que es así. Y entran todos. Ayer, que estuvo yo de las manos en Niceto, sí. Había 3, la verdad, que estaban muy mal vestidos, no se bañaban hace unos cuantos días, a saber por qué, pero el problema de ellos. La elección de ellos. Sí, yo qué sé, yo me hubiese bañado antes, pero bueno, cada uno tiene su motivo. Sí. Y el de seguridad me mira como diciendo, ¿los vas a dejar pasar? Y mirá el estado, viste, como, mirá el estado que tienen. Y digo, mirá, hace 15 años que, más o menos, o 10, que son seguidores de la banda. Uh-huh. El problema de ellos que vengan así, ¿yo qué querés que haga? Le digo. Dice, creo que no van a ser lío. Y digo, mirá, no creo que puedan, el estado que tienen. Como que... ¿Entendés qué van a hacer? Nada. Dejaros ahí tranquilo, ¿qué tenés? ¿Que está mal vestido? Sí, está mal vestido. ¿Está sucio? Sí, bueno, problema de él. No sé. No te genere problemas a vos. Una vez me pasó que vinieron unos pibitos así que no daba para que entren a la fiesta. Uh-huh. En Sarmiento, ahí en Casa Clandestina. Sí. Y el de seguridad me mira y le digo, mirá, hay que dejarlo pasar. Todo bien que creamos que no, pero no hicieron nada, no hay motivo, ¿entendés? No dan con el perfil, con lo que quieras, pero hay que dejarlo. Y la verdad que después tuvimos un quilombo porque uno saltó a la barra, le sacó la cartera a una, no sé qué, y los de seguridad después me decían, ¿viste qué te dijimos, viste? Uh-huh. Y yo le dije, mirá, hay que jugársela, ¿qué le vamos a hacer? De 1000 que hicimos, nunca nos pasó nada. Una nos pasó. Claro. Bueno, bienvenido, ¿qué le vamos a hacer? Siempre puede llegar a fallar. Siempre. Y es la gran discusión que yo tengo, por ejemplo, con toda la gente de seguridad, suponete. A veces se arma un poco de lío, normal de la noche. Sí. Y siempre estoy yo en el medio y todos dicen, ¿qué haces? Pero salí, ¿no te das cuenta que te puede pasar algo? ¿Qué va a pasar? No pasa nada. Bueno, Achu, recordanos lo que va a estar pasando esta noche, quiénes van a estar tocando en la Casa Clandestina. Mirá, importante, estamos en el mes aniversario. Sí. De Fiesta Clandestina. Cumplimos 4 años. Bien. Ya hicimos una primera fiesta que tocó los Wilders, que nos fue muy bien, y hubo Máquina de la Espuma, tocó Wilders, Alica, Reading y Máquina de la Espuma, y terminamos todos enfiestados a las 7 de la mañana, 2 metros de espuma nadando ahí. Abrazándose unos al otro. Sí, no. Los detalles no los podemos contar. Todo por quedó en la espuma. Pues sí, con mucha espuma, gente, pum, listo, ahí. Y ahora vamos a hacer el domingo 11, porque el lunes es feriado. Sí. Festejamos de vuelta el aniversario con fiesta clandestina de disfraces. Ajá. Y esto uy, es así. Bueno. El que viene con el volante y totalmente disfrazado entra gratis. Buenísimo. El que viene con el volante y hace alguna gracia en la puerta, alguna habilidad, algo, entra a la gorra. El que trae regalo entra a la gorra. El que trae algún alimento entra a la gorra. El que no tiene nada de todo eso puede venir a la puerta y comprar un disfraz. ¿Un disfraz? No sé, ¿entendés? Sí, algo como, en vez de comprar la entrada, venís y comprás un disfraz. Buenísimo. ¿Entendés? Eso va a estar bueno. En el fondo es clandestina gratis para todo el mundo. Y sí o sí, y pusimos un show, que está la gente del circo, que va a hacer un show especial porque es el cumpleaños. Sí. Vamos a soplar las velitas, va a tocar el Nati Combo. Y después va a haber un backline puesto, backline es equipo de bajo, batería, equipo de guitarra, para que los amigos músicos nuestros, de todas las bandas conocidas, vengan a tocar un tema, dos. Así que no sabemos qué va a pasar y quién va a venir ni nada, pero Nati Combo va a estar, entrada gratis también, y después que venga el que venga y toque y vamos a estar todos enfiestados. No va a haber espuma, pero va a pasar lo mismo igual. Fuera. Esto va a ser en el Teatro de Flores, ¿no? Esto va a ser en el Teatro de Flores el domingo 11. Vengan temprano, al que esté escuchando o al que le vayan a comentar, sí. Porque entran nada más que 1800 y algo de personas, y creo que va a ser ahí todo el mundo para ir porque va a ser gratis. Sí, y vamos a estar de fiesta, así que en el transcurso de la noche la gente entra, sale, tenemos ese limitante de la capacidad. Claro. ¿Y a partir de qué hora es? Arrancamos 11:30 de la noche. El Nati Combo estará tocando 12:30, como muy tarde. Ahí está el show de circo, vamos a tocar velitas, vamos a ver piñatas. Nada, buenísimo, fiesta, qué completo. Fiesta completa. Y después, a los que no estén tan enfrentados, le hacemos la fiesta, no hay ningún problema, la armamos ahí. Ya vemos, ahí se arregla en el momento. Bueno. Están invitados a participar de la fiesta. Bueno, muchas gracias. Nacho, que quieran. Muchas gracias por habernos atendido, por la buena onda. Te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos a nosotros. Te saludamos y esperanos ahí en alguna de las fiestas que vamos a estar apareciendo. Vengan ustedes, serán invitados, inviten a quien quieran. Es gratis, así que venga todo el mundo, pásenlo muy bien. Y bueno, para lo que necesiten, muchachos, acá estamos. Nada debería estar prohibido. Y muchísima suerte para esa noche, que vamos a tratar de estar ahí, disfrazados. Arriba. Disfrazadísimo. Besos a todos. Igualmente. Chau.